Sayer, ¿eh? Keal, ¿eh? Abse. Te mola, ¿no? Pilla esto, yeah, tío. Píllame al vuelo, siguiendo rastros de humo gris. Como un cometa voy fumado, sobrevolando la Dark City. Placer ancestral, mi pasaporte está instrumental. Y emprendo un viaje astral, lejos del puto margen estatal. Déjame a solas con tus tímpanos, ¿quieres? Prometo tratarlos bien y no como hace la tele en concreto. Soy minucioso y delicado con cada verso. Aunque si tienes cara bonita en este país no te hará falta esfuerzo. Tiempo al tiempo, chapa el cuento, no intentes unir las palabras mercado y talento. Elemental, querido Watson, dejé resuelto el caso. El mundo se oxida girando, tranqui, yo lo engraso. Pongo al pop al paredón, palpando el mic, disparo hip hop, pum pum. Mi projectil flow te pone la cruz, mi pisto de skunk, notario de esta rima. Si tienes sangre azul, tienes mi mierda marrón justo encima. Soy de occidente, pero mi mente está en Nepal, lejos del euro y del dólar, cerca de paz y aroma herbal. Tanta ciudad con tal me oprime el alma, donde el precio de la vivienda no está para lanzar cohetes, más bien granadas. Mis principios son mi cárcel, mi libertad, el papel donde se esparce este arte amante del instante, encadenado a los grilletes de la esclavitud contemporánea. Tengo al rap presente bajo capa subcutánea. Recapacito. Put your hands up. Cada vez hay más motivos cuando tengo el micro, es el timón de mis pensamientos. Put your hands up. El plato, el instrumento que apacigua mis lamentos. Recapacito. Put your hands up. Cada vez hay más motivos cuando tengo el micro, es el timón de mis pensamientos. Put your hands up. El plato, el instrumento que apacigua mis lamentos. Tío, vivo en un palacio de 70 metros, aunque me sobran sitios para el amor, la poesía y el ingenio. Búscame allí donde los hombres os ponéis precio, donde mentes como esta se distraen solo con textos como estos. Búscame allí donde se acabó tu estilo, en los cascos del estudio.